Para informarnos sobre el asunto vamos a hablar con el secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri, más conocido como Chamaco. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Te consultamos directamente qué fue lo que se conversó en este encuentro bueno, del Comité en de Cuenca. En esta reunión convocada por la Secretaría de Recursos Hídricos de Nación, este es un dato importante porque en esta nueva gestión la Secretaría de Recursos Hídricos se está poniendo al frente de los organismos de Cuenca y está haciendo un papel más activo en cuanto a la coordinación que debe existir entre las provincias y la nación en todo esto que es las aguas interjurisdiccionales. Ayer tratamos distintos puntos, entre los que estaba, por ejemplo, nos acompañó en la reunión Hernán Pérez Araujo, porque estamos gestionando también en la Cámara de Diputados y en el Senado, en el Parlamento, digamos, la ley de creación de la CIRNOP. CIRNOP es el Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica del Noroeste de la Llanura Pampeana. O sea, tiene un nombre grande porque integra aguas superficiales y aguas subterráneas de toda una extensa región donde, producto de la lluvia y de la topografía tan llana, se producen graves inundaciones cuando hay excesos hídricos y graves conflictos, ¿no?, institucionales. Entonces, también se presentó el plan director que se está desarrollando, que va a ser una especie de herramienta fundamental para coordinar todas las acciones y obras que se van a hacer que se proponen hacer en el tiempo en la región, orientando las aguas en su correcta dirección, estableciendo lugares de sacrificio o lugares de almacenamiento transitorio, lugares de corrimiento, alcantarilla, obras menores, bueno, todo lo que hace a acompañar el proceso de excesos de agua en la región, ¿no es cierto? Fue buena porque se puso al día en cuanto a qué información se necesita en cada jurisdicción para completar la entrega del plan, ¿no? La terminación del plan de director. Así que bueno, esto fue lo que más o menos se trató. Hubo nuevos representantes, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. Claro. Mauricio Pereira, que también va a ser representante en otras cuencas hídricas, así que también intercambiamos esa comunicación. Estuvo Córdoba, estuvo Santa Fe, o sea, estuvieron las cuatro provincias y se está en gestiones para que San Luis se integre a también el organismo. Bien. Lastiri, es otra cuestión, por supuesto, pero ¿han tenido contacto, ya supongo que sí, con Javier Schlegel a partir de su designación como representante del Estado Nacional en el COIRCO, que es otro comité de cuenca, lo que fue un golazo para La Pampa, ¿no? Sí. Por eso estuvimos con él y ahora esta semana se hizo ya empezó a trabajar efectivamente en Bahía Blanca, así que está trabajando allá. Bien. Obviamente que está haciendo las gestiones administrativas y demás gestiones técnicas que también requiere el Comité Ejecutivo de COIRCO, ¿no? Bien, una consulta más. Desde la Secretaría de Recursos Hídricos van a participar mañana de una reunión en el Consejo Deliberante. Contanos o anticipanos de qué se va a conversar. Mira, mañana, invitado por Paula Grotto, vamos a ir al Consejo Deliberante a explicar o a conversar y hablar y poner en claro cómo cómo es el funcionamiento de los acuíferos Santa Rosa Toay y Santa Rosa Anguiri, que son las fuentes de agua potable de toda la ciudad, más lo que aporta el acueducto, ¿no es cierto? Pero estas fuentes de agua, en tiempos de bajas precipitaciones y frente a la gran explosión o por lo menos ese desarrollo edilicio, hay mucho consumo y bueno, queremos como función de la Secretaría preservar estos acuíferos para el agua potable y bueno, por eso hablar con el Consejo Deliberante ante su invitación, porque ellos tienen toda la incumbencia institucional y política para establecer loteos, definiciones de ordenamiento territorial y para que se tengan en cuenta los principales usos para no afectar el acuífero, ¿no? Muy bien, ahí estaremos también cubriendo esa información. Chamaco Lastiri, muchas gracias. Si querés agregar algo más, te escuchamos. No, muchas gracias a ustedes y un abrazo y mañana entonces conversamos. Hemos hablado con el secretario de Recursos Hídricos del Gobierno Provincial, Néstor Chamaco Lastiri.